Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al episodio número 48, capítulo 48 del podcast Lecturas Críticas. Un podcast en el que analizamos, en el que criticamos, en el que reseñamos libros, fanzines, boletines, etc. También gustamos de entrevistar a individualidades o colectivos que tengan cosas interesantes que comentarnos. Como ya os dijimos hace unos programas, vamos a hacer una especie de monográfico especial, valga la redundancia, sobre la visita a tierras madrileñas con motivo de la edición del libro Casetes Punk y Liberación Animal, un libro que, como suponemos todas las personas que nos escuchéis, sabéis que hemos editado, hemos escrito hace casi un mes, pues con motivo de esta edición del libro fuimos a los Madriles, a Madrid, y recorrimos los diferentes espacios que creemos más interesantes de Madrid. Compramos, adquirimos muchos libros, muchos fanzines, y vamos a hacer un pequeño paso a todo este Madrid crítico, Madrid disidente, si nos apuráis. Empezamos nuestro peregrinaje madrileño por el local anarquista La Magdalena, el cual conseguimos el periódico libertario Todo por Hacer, un interesante díptico llamado Reflexiones sobre las posturas apolíticas, la irrupción del fascismo y el, entre comillas, todo vale en los movimientos animalistas, editado por la Asamblea Antiespecista de Madrid. Un pequeño díptico bastante interesante que tenían ahí para coger, lo tenían ahí free. También otro pequeño fanzine llamado Violencias, Protección y Apariencias, el maltrato animal en el Código Penal, también de la Asamblea Antiespecista de Madrid, escrito en 2020. Luego un pequeño fanzinito llamado ¿Qué es el especismo y por qué combatirlo? No vemos quién es la autoría de este fanzine, pero bueno, creemos también digno de ser citado. Todo eso fue en el local anarquista La Magdalena. También compramos en ese mismo local un par de libros de la editorial que está siempre presente en Lecturas Críticas, 824. Compramos el libro de autoría colectiva Veganismo en un mundo de opresión, el cual hemos leído hace unos días y nos ha parecido una aportación necesaria al tema de la liberación animal desde otro enfoque, un enfoque no blanco, no europeo, no occidental, no sé cómo llamarlo. También adquirimos el libro de activista a terrorista de Jake Conroy. Esa fue nuestra primera visita. Tenemos aquí todos los libros y los fanzines esparcidos por la mesa de trabajo, así que si escucháis ruidos raros, sabéis que son nuestras publicaciones. Y esto es lo que dio de sí en el interesante local La Magdalena y la editorial, no menos interesante, 824. En la caja de comentarios os vamos a poner las direcciones, la web, etcétera, etcétera, de cada sitio al que fuimos. Tras esta incursión, hicimos otra incursión a una tienda madrileña de discos, libros y fanzines llamada La Negra, que está en el barrio de La Prospe. La dirección exacta no la sabemos, la pondremos en la cajita de comentarios. Y ahí conseguimos un libro que andábamos buscando, que ha sido por fin editado en castellano, es La Biblia Psíquica del tristemente fallecido Genesis Pyorit. Un libro al cual le tenemos muchísimas ganas, editado por Caja Negra Ediciones, y esperamos leer en estos días. También en esta tienda pudimos conseguir bastantes fanzines, los cuales no sé si oís el sonido de ellos. Los tenemos aquí delante. Conseguimos un fanzine muy chulo, un fanzine hecho de collage o joyajes, llamado Sutil Heces. Un fanzine que está cosido, así como con máquina de coser. Muy interesante los collages, o los collages, no sabemos, los collages que hay en sus páginas. También conseguimos algunos fanzines de Lauredal Ediciones. Conseguimos Amoxiclina y Hierro, la industria porcina desde dentro, el cual lo hemos ojeado y no sabemos si vamos a leerlo entero porque parece ser lo que hemos ojeado es bastante atroz, bastante duro lo que aquí se expone. Intentaremos, si lo ojeamos, que sea por la mañana, no antes de irnos a dormir. También conseguimos los dos números del fanzine Animales Muertos, editado el primero en el 2018 y el siguiente en 2019 por Lauredal Ediciones. También conseguimos el fanzine La estafa de la carne in vitro, así por lo menos conocemos un poco de qué va el tema de la carne in vitro. La verdad es que no conocemos muy a fondo el tema. También cogimos otro fanzine también de Lauredal Ediciones llamado Vibranxiety 2 sobre tecnología. Todos estos, menos el Sutileces, son de Lauredal Ediciones, editorial que la verdad es que sería muy interesante que fuese entrevistada en Lecturas Críticas. Tras este asalto librero y fanzinero, fuimos a la maravillosa, a la editorial de la cual siempre hablamos y siempre os decimos que es muy interesante, el imperdible, y ahí conseguimos un nutrido número de libros y algún que otro fanzine. Por ejemplo, tenían copias de la guía informativa editada por José Manuel Casado Sierra, No te comas los océanos, la cual conseguimos una copia. También conseguimos sus pequeñas, bueno, lo llaman ellos y ellas pulguitas, que son pequeños libritos, por ejemplo, el de Estrategias de Resistencia y Ataque, Pequeña Historia de la Resistencia Feminista Queer Radical desde los años 70 hasta hoy, de Alex B., Acción Directa de Voltairine de Cleire, Discusión con Bakunin de Gregory Maximov, Manual de Autodefensa Ninja de Cheve, La Anarquía de Enrico Malatesta y, bueno, este ya lo teníamos, Anarquismo, lo que realmente significa, de Emma Goldman. Estos editados por la maravillosa editorial El Imperdible. También de la misma editorial conseguimos tres títulos que no teníamos. Como veis, Madrid nos ha cundido bastante. Stonewall, El origen de una revuelta, de Martin Duberman. Conseguimos Cabaret Pluma 2. Socialicemos las lentejuelas, la historia de Rampova y de Pluma 2. También las obras completas de Bakunin, el tomo 1. Esperemos que editen hasta el 6, que es el que creo que está dividido en 6 tomos. De esta editorial conseguimos esto y aparte de otras editoriales en la misma distribuidora del Imperdible, conseguimos de Pepitas de Calabaza, la editorial Pepitas de Calabaza, el libro La abolición del trabajo de Bob Black. También conseguimos el Zona temporalmente autónoma de Hacking Bay, editado por Enclave de Libros. También conseguimos un libro de estos que andábamos buscando desesperadamente. Bueno, realmente sencillo de conseguir, pero bueno. El famoso, el que no necesita presentación, El Caliban y la Bruja, Mujeres, Cuerpo y Acumulación Originaria, de Silvia Federici. No hace falta que hablemos de este libro mundialmente conocido. También conseguimos otro libro en la maravillosa distribuidora del Imperdible, al que le teníamos bastante ganas. Es Ecofascismo, de Janet Biel y Peter Standermeyer. Lecciones sobre la experiencia alemana, editado por Virus Editorial, La verdad es que le teníamos bastante ganas a este libro y será el siguiente que devoremos. Tras reponernos de toda esta marabunta librera, el domingo por la mañana acudimos a la madrileña plaza de Tirso de Molina y acudimos al puesto de Víctimas del Progreso, Crímenes de Estado o Victim Records. Y adquirimos numerosos fanzines y un libro, y dos libros, mejor dicho. El libro Nosotros tenemos un sueño, reflexiones y sentimiento en torno al respeto hacia los animales, de Amanari Manzoni. No lo conocíamos, es un librito pequeñito, el cual se lee en una tarde como aquel que dice. También conseguimos de Will Porter, Los verdes somos los nuevos rojos, de la editorial Plaza y Valdés. También le teníamos ganas. Y conseguimos numerosos fanzinitos. Por ejemplo, uno que no sabemos la autoría ni el año, llamado La cruel cultura de la muerte. Liberación animal ahora. No sabemos exactamente de dónde viene. Intuimos que de Barcelona. Pero no sabemos el año ni nada. Es un compendio de recetas, un compendio sobre vivisección, etcétera. Trata todos los temas de la liberación animal, el antiespecismo, etcétera. También conseguimos el fanzinito La misma libertad, reflexiones sobre liberación animal y anarquía, editado por la Asamblea Antiespecista de Madrid. La Asamblea Antiespecista de Madrid, la verdad es que edita textos cuanto menos interesantes y también nos gustaría tenerlos y tenerlas por aquí en lecturas críticas, así que si estáis escuchando esto, por favor, os emplazamos. También conseguimos el libreto de una cinta, la cual no sabemos el nombre, pero aparecen bandas como Rorschach, como los alemanes Eichs, Age, One by One, etc. No, no tenemos la cinta, solo el amigo Ángel de Victim Records nos pasó el libreto. También conseguimos la publicación Anarquista por la Liberación Animal, editada en 2013, 2014, Fiera. Conseguimos el número 1. Y el número 3, nos falta el número 2. Y para terminar ya, conseguimos la revista mexicana, la cual yo no conocía, no conocíamos, llamada Tiempo Animal, revista crítica de reflexión y análisis para una nueva cultura. La verdad es que lo único que sabemos es que es mexicana, es del 2011 por lo que leemos aquí, y bueno, tienen artículos sobre antivivisección. Creo que alguno de Francione. Esto dio de sí nuestra visita por el Madrid más crítico, el Madrid más interesante. De todo lo que hemos dicho, de todas las distribuidoras o tiendas, etcétera, os vamos a pasar un poco el contacto, la dirección para que pues apoyéis estas iniciativas de esta gente que tiene este material tan sumamente interesante. Vamos a intentar, como siempre decimos, que este podcast sea semanal. Lo que ocurre es que estamos con la segunda edición de Casetes Punk y Liberación Animal. Estamos corrigiendo algunas cosas y nos tiene un poco atareados. Pero intentaremos que cada semana tengáis una dosis de lecturas críticas. Ya para finalizar, también comentaros que hemos abierto un canal que se llama Audios Críticos. Es un programa dentro de este podcast en el que encontraréis directos de bandas, directos, por ejemplo, en el Casal Popular, famosa Casa Ocupada de Valencia. Hemos subido un directo de Intolerance, recopilaciones por Liberación Animal y rarezas varias, en formato casetes que nos hemos ido encontrando por nuestra vida, que creemos interesantes que se den difusión, directos, etcétera. Y sin más, salud, buena lectura, que aquí tenemos mucha, y agua fresquita.